buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Hoy con un poco de retraso con respecto a lo habitual, porque hemos estado también emitiendo otra entrevista. Y venimos dispuestos a hablar esta tarde aquí de la ley Mordaza, o como la llaman los invitados que tenemos hoy aquí, las leyes Mordaza. Tenemos a Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sois de la plataforma o colectivo No Somos Delito. En principio a lo mejor sería interesante que nos contaseis el porqué de ese nombre, ¿no? No Somos Delito. Es que había la sospecha de que lo fuésemos. Sí, parecía que había la sospecha de que lo fuéramos cuando empezaron a elaborar los borradores tanto de la Ley de Seguridad Ciudadana como la del Código Penal, que es por lo que llamamos leyes Mordaza. No Somos Delito es una plataforma ciudadana compuesta por ahora casi más de 100 colectivos. Empezó con 5 y ahora somos más de 100. Ajá. Entonces empezamos a luchar al principio para que no fueran aprobadas la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, y ahora seguimos trabajando para conseguir su derogación y la construcción de unas leyes de consenso que respeten los derechos humanos. Las que había anteriormente, antes de estas leyes, ¿no?, del Partido Popular, ¿respetaban los derechos humanos y eran de consenso? No sé si fueran de consenso, pero de respetar los derechos humanos, desde luego no, porque la ley anterior de seguridad ciudadana era la conocida ley de la patada en la puerta. La ley Corcuera, también llamada, ¿no? Esta ley parece que está un poco hecha a medida. En contra de colectivos como Greenpeace, como la plataforma de afectados por la hipoteca, el 15M, ¿no? Contanos un poco, porque parece preocupante que se hayan hecho casi a propósito para desactivar algunas actividades, algunos activismos, ¿no? Yo quitaría el casi. Hay artículos específicos, hay sanciones específicas dentro de estas leyes que van a las acciones típicas de los colectivos que has mencionado. Por ejemplo, con Greenpeace, yo siempre hago la broma, siempre trato de ser irónico con esto, sanciona una cosa que es tan común para la ciudadanía como colgar pancartas de edificios. Claro. Esto no lo hace nadie, solamente lo hace Greenpeace. Pancartas en edificios enormes, además, ¿no? Pancartas enormes en grandes edificios. Esto es una cosa que solamente hacen dos o tres organizaciones, específicamente Greenpeace. Uh-huh. Y como el resto de las sanciones que te voy a comentar ahora, ya había sanciones, ya había delitos que podrían castigar esto. Uh-huh. Pero como lo que se trata es de reprimir, como lo que intentan es evitar que se haga, crean una nueva sanción que además va por la vía administrativa, que esto es una de las cosas que más te comentaremos, la contraposición entre la vía administrativa y la vía judicial. Pero, por ejemplo, con la PA también crea una sanción que es evitar el ejercicio de las funciones de un responsable judicial, y esto es justamente lo que pasa cuando se intenta ejecutar un desahucio y la PA trata de evitarlo. Pues hay una sanción específica para esto. Y en general, respecto al 15M, estas leyes lo que hacen es crear inseguridad jurídica para las personas que tanto convocan cómo acuden a las manifestaciones, porque los convocantes tienen mayores sanciones si no lo hacen de forma comunicada, que también el tema de la comunicación y la autorización es un tema que podemos charlar durante mucho tiempo, pero no solamente eso, las personas que acuden nunca saben si una manifestación está comunicada o no. Tú, cuando vas a una manifestación, no te plantas delante de la persona que va en la pancarta y le pides el comunicado a la delegación de gobierno. Así que no sabes si te van a poder multar por ejemplo, llevar una bandera. Aunque tú no seas el comunicante, en esta ley específicamente se identifica a los organizadores como las personas que llevan banderas, pancartas, que chapas, gritan lemas. Te incluyen en el grupo de los organizadores. De los organizadores, exacto. Te pueden acusar de ser organizador de una actividad por ser el que más grita o el que tiene la pancarta más chula dentro de una manifestación. Ahora, si os parece, nos metemos un poquito con la letra pequeña, ¿no?, de esta ley, de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero vosotros llamáis leyes Mordaza porque hay más, ¿no? Tenemos también la reforma del Código Penal, la ley de seguridad privada también, ¿no? Incluso la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, creo, ¿no? Entonces, antes de que nos metamos con lo más quizá gordo de todo esto, que es la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Las otras, ¿cómo inciden, cómo afectan? El Código Penal ha sido reformado y se ha eliminado, por ejemplo, el concepto de faltas, que antes eran pues lo que se conocían como, entre comillas, delitos menores, ¿no? Y ahora todos esos delitos menores pasan a la ley de seguridad ciudadana. ¿Esto qué pasa? Que convierte en delitos que antes tú hablabas con un juez y le explicabas el motivo, podías presentar tus pruebas, podías presentar tus fotos, ahora pasan a una falta administrativa, con lo cual la administración es juez y parte, y lo que provoca una falta de garantías jurídicas bastante grande. O sea, quiere decir que no puedes recurrir esas... Sí, sí puedes recurrirlo, pero tienes varios recursos que llevan su tiempo y tener un abogado que te asesore. Y para llegar a hablar con un juez tienes que ir a un contencioso administrativo que lleva su procurador, su abogado y sus tasas. Y su tiempo. Y su tiempo. Y tienes que pagar la multa antes también. Exacto. Que esto es muy importante. Claro, pagas antes y luego reclamas para que te la devuelvan. Uh-huh. Con lo cual es bastante más complicado. Al final la gente lo que hace es pagar la multa pronto pago, que es la mitad. No. Esa sería la lo más gordo de la reforma del Código Penal. No, bueno, lo más gordo así a simple vista. La reforma del Código Penal lo que ha hecho es, aparte de quitar estos delitos menores y convertirlos en sanciones administrativas, también ha endurecido mucho más lo que había anteriormente. Entonces, sobre todo ha criminalizado muchísimo la pobreza y la migración, ha vuelto a convertir en delito, por ejemplo, el tozmanta, ha convertido en delito la solidaridad con personas migrantes sin papeles. Si tú coges y ves una persona migrante, la llevas en tu coche sin ánimo de lucro a donde tenga que ir y te paran, puede ser considerado delito, por ejemplo, o acogerla en tu casa. O sea, es la parte más... O sea, ya eres un delincuente por hacer eso. Sí, sí, sí. En tu historial figurarían antecedentes penales. Sí, además, sí, ¿no? Claro. Pues ya tendrías que ir a juicio y podría ser considerado con antecedentes penales. Uh-huh. Incluso la historia famosa de los titiriteros, ¿no? Sí. Se ha amparado el juez Ismael, no recuerdo el apellido, en esa ley, ¿no? Para tener 5 días a unos señores... a unos señores artistas en la cárcel, ¿no? Sí, esta es la tercera pata. Es lo que llamamos el pacto antiterrorista o el pacto antiyihadista. Y lo que hace ese pacto es que endurece lo que ya era bastante fuerte, que era el enaltecimiento al terrorismo. E incluye dentro de ese ámbito, que además enaltecimiento del terrorismo, ¿qué significa exactamente? ¿Qué es terrorismo? ¿Qué es enaltecer? Además de aumentar las penas, está esa ambigüedad respecto a lo que significa. Y justamente a través de esa pata ha sido la que ha utilizado el juez para meter en prisión provisional, que también es una medida, la verdad es que muy punitiva, ya meter en prisión provisional sin condenar a alguien. Incomunicada, ¿eh? Sí, además, durante 5 días. Y hace poco tiempo creo que les han quitado la firma en el juzgado a estas personas que son súper peligrosos para la sociedad, que tienen un riesgo de fuga increíble, pues lo que han hecho ha sido ampararse dentro de este pacto antiterrorista, que fue muy polémico, además, porque se firmó justo en un momento que estábamos negociando con el Partido Socialista para realizar un acto en el que el Partido Socialista iba a firmar un compromiso para derogar la ley Mordaza. Pero como todo es una madeja de legislación que está muy relacionada, no podían firmar el compromiso para derogar a la ley Mordaza a la vez que estaban firmando el pacto antiterrorista. Entonces ahí se echaron para atrás y estuvieron a punto de fastidiar un acto, bueno, muy potente. Lo fastidiaron en el Congreso, al final lo hicimos. Lo fastidiaron en el Congreso, no nos dejaron hacerlo y tuvimos que hacerlo en el Ateneo, que también fue un acto muy importante y que gran parte de los partidos que ahora mismo están dentro del Parlamento lo firmaron, algunos que no estaban en ese momento, pero el Partido Socialista se echó atrás. Así que el Código Penal y sobre todo el pacto antiterrorista son aún más punitivos de lo que puede ser la ley Mordaza. Y no nos olvidemos también que tienen algo tan polémico y tan peligroso para la sociedad como implantar una medida que es la prisión permanente revisable, que es un término eufemístico para la cadena perpetua, que es una cosa que no permite nuestra Constitución, porque la Constitución lo que dice es que la prisión es para reformar. Si metes a alguien permanentemente en la cárcel, poco puedes reformarle. Evidentemente, ¿no? Bueno, pues si os parece, no sé si vas a añadir, Mónica. Sí, bueno, a mí sobre el pacto antiyihadista o pacto antiterrorista, a mí hay un artículo que me encanta, que es que se considerara terrorismo todo lo que altere la paz social. Entonces ya con esa redacción de un articulado que va contra derecho ya de por sí, por su ambigüedad y que entre todo, ya yo creo que ya está dicho todo. Bueno, por ejemplo, el ministro Soria, que hoy ha dimitido, ¿no? Yo creo que ha alterado la paz social, ¿no? Sí, ¿no? Pero tu paz social, no la suya. Claro. Es una cuestión, o sea, que aquí hay una cuestión de perspectivas, mucho, sí, ¿no? Sí. Mucha. Esto es cuestión de perspectivas. Esto es el regalo de cumpleaños que me ha hecho el ministro Soria hoy con su dimisión. Lo que pasa es que muchas personas entendemos que tendría que haber dimitido mucho antes por otras razones, antes de haberse descubierto los papeles. Pero bueno, no estamos hoy con el discurso ecologista respecto a las renovables, pero la verdad es que ha sido criminal un montón de cosas que desde ha hecho. Desde luego, ¿no? Y si no analizásemos ministerio por ministerio, no habría unos cuantos merecedores, ¿no? Sí. Bueno, de otros destinos, ¿no? Yo no sé a quién salvaría particularmente. No vamos a entrar ahí, ¿te parece? No, mejor no. Bueno, vamos, si os parece, a hablar un poquito de la ley Mordaza, ¿no? En sí, vamos, lo que habitualmente en la calle la gente llama la ley Mordaza, vosotros incluís más, ¿no? La ley de seguridad ciudadana, ¿no? Que bueno, que pone en como delitos, ¿no? O como infracciones en general, una serie de conductas que son más o menos normales, por lo menos muy habituales en el día a día de las personas que, bueno, que hacen algunas protestas, manifestaciones, actos, ¿no? Empezando por infracciones leves, ¿no? Y llaman la atención las cuantías de las sanciones. Ahora, si queréis, entramos en eso, ¿no? Pero ya de entrada, las leves tienen una multa de 100 a 600 euros, que es el salario mínimo interprofesional español, ¿no? Efectivamente. Las cuantías de las sanciones, lo que importan sobre todo, más allá de lo punitivo que pueden ser para las personas que pueden sufrirlas, es la coacción que suponen. A mí lo que más me preocupa de las sanciones y de la ley Mordaza es más que la cantidad de sanciones que se están aplicando, que también son muchas. Si quieres, ahora hablamos de un artículo del diario.es muy interesante que recurrió al derecho al acceso a la información para ver las sanciones que se habían aplicado. Lo más importante es el hecho de que la gente deje de hacer conductas que son normales, que es la expresión normal de sus derechos humanos, de los derechos a la reunión, a la manifestación, a la libertad de expresión, por el miedo a sufrir estas penas económicas que se han marcado. Uh-huh. El mayor problema es que lo que se está haciendo con esto es poner sanciones a la expresión de los derechos. Las sanciones están para que la gente no haga cosas que perjudican a la sociedad, pero la expresión de los propios derechos no es un perjuicio para la sociedad. Es un beneficio, en realidad, ¿no? Efectivamente. Una sociedad es más democrática si hay más derecho a la reunión, si hay más manifestaciones, si hay más libertad de expresión, pero el gobierno que hemos tenido durante estos años no lo ha entendido así. Lo ha entendido justo al contrario. Lo que entendía es que estas conductas lo que son es lo que decía Mónica, una alteración de la paz social. Y la paz social es un concepto tan difuso que la interpretación que pueda hacer un Estado concreto de lo que significa eso puede convertir un Estado democrático a un Estado que difícilmente lo es. Y el lema de esto no es una democracia o esto cada vez se parece menos a una democracia. Lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Efectivamente, cada vez es menos con leyes de este tipo. Uh-huh. O sea, que aquí habría que poner en entredicho o en cuestión el talante democrático del gobierno del PP. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de estar restringiendo derechos fundamentales como el derecho de reunión, el derecho a manifestación, y sobre todo inculcar el miedo a que tú ejerzas tu derecho de reunión y tu derecho de manifestación, evidentemente los derechos no se ejercen, se defienden, y un Estado que se considere democrático debería estar defendiendo esos derechos y no reprimiéndolos. No podemos olvidar una cosa que nos han encaucado ahí toda esta legislación: la seguridad no es un derecho, la seguridad es un concepto. El derecho es el derecho de reunión, existe. El derecho de manifestación, existe. El derecho de libertad de expresión, existe. Pero el derecho de seguridad no existe, porque la seguridad es un concepto aparte. Pero no es un derecho fundamental. Y nos están vendiendo la moto, con perdón de la expresión, de seguridad y es por vuestra seguridad y es por vuestra seguridad y hacemos esto todo por vuestra seguridad, limitando nosotros todos nuestros derechos y todas nuestras libertades, por ejemplo, ahora cuando hay atentados terroristas o demás, nos están cohibiendo de todos nuestros derechos fundamentales por un concepto que no es un derecho. Entonces, eso tenemos, o sea, tenemos que analizarlo y tenemos que ser conscientes de que por alas de una definición suya, una definición de lo que quieren ellos y lo que entienden ellos por seguridad, que no es un derecho fundamental, están cortándonos lo que sí son derechos fundamentales. Existe en el, ahora entramos en la ley, ¿no? ¿Existe en la actualidad algún recurso, alguna iniciativa legal para detener la ley Mordaza? Sí, existe. Se han presentado, si no me equivoco, dos recursos. Uno lo presentó una serie de organizaciones ante el defensor, bueno, la defensora del pueblo. Este recurso se le dio a trámite, pero finalmente no fue presentado al Tribunal Constitucional. Y el segundo recurso lo presentó el Partido Socialista con una serie de partidos para una serie de artículos concretos dentro de la ley. Y este recurso continúa, ha prosperado, está en el Tribunal Constitucional. Pero todos sabemos cómo pueden ser los trámites de este tribunal. A lo mejor pasan varios años hasta que se resuelva. Mientras, lo que ha hecho el PSOE y también Ciudadanos es, en vez de querer derogar por completo estas leyes, en vez de hacer una reforma a la totalidad, quitar la ley entera porque la esencia es represiva, irse solamente en sus intenciones políticas a la eliminación de esos artículos concretos, lo que nosotros no vemos en absoluto aceptable. Sin prejuicio de que anteriormente habían prometido, particularmente el PSOE, la derogación completa, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Esto es una de las líneas rojas que tenían, que se ha convertido en una línea verde y que han copiado el discurso de Ciudadanos, que en este aspecto es bastante más conservador que el del PSOE, y en el acuerdo han aceptado pasar por el aro en este aspecto. Uh-huh. Nosotros, ya te digo, pensamos que no se puede maquillar una ley como la ley Mordaza. No se puede, cambiando 4 o 5 artículos, quitarle esa esencia represora que tiene. ¿Existe la esperanza de que Podemos pueda paralizar esta ley? Hombre, Podemos en realidad sí que firmó el acuerdo de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hemos trabajado alguna vez y nos hemos reunido con ellos si estarían dispuestos a modificar también el Código Penal. Pero claro, ahora mismo tendría que haber nuevas elecciones y cambiar el número de diputados, porque ahora mismo pues puedes tener muy buenas intenciones, al igual que hemos hablado con Izquierda Unida, con Ezquerra, con Compromís, con Bildu. Hay una serie de partidos que sí que están dispuestos a trabajar por derogar estas leyes y crear unas leyes de consenso, no solo partidos políticos, sino sociedad civil. Pero ahora mismo, pues vale, son intenciones, pero no se puede hacer mucho más. O sea, se puede ir trabajando, se puede ir pensando en qué leyes queremos, pero no se pueden implantar porque no hay mayoría. Incluso podría darse el caso de que algún grupo político que inicialmente estuviese a favor de la derogación se acomodase, ¿no?, al mantenimiento de esta ley. Pues al final el poder es el poder, ¿no? Efectivamente. Esta ley sirve al gobierno. Hay que ser un gran demócrata para quitar esto, ¿no? Exactamente. Y es lo que decíamos antes. ¿Quién fue el partido que creó la ley Corcuera? El Partido Socialista. ¿Qué quieren hacer? Volver a la ley que antes tenían. La ley Corcuera era muy mala. Y la ley Mordaza es tal vez un poco peor que la ley Corcuera. Pero no, la mala ya de base es la ley Corcuera. Eso está clarísimo. Si uno revisa la ley, gran parte del articulado actual ya venía. Lo que ocurre es que le han dado una vuelta de tuerca más y han hecho que sea aún peor, pero ya venía de ese momento. Y es básicamente lo que falla es con la definición de seguridad. A mí me pareció estupendo lo que comentaba Mónica, porque el ministro Fernández Díaz estaba muy orgulloso cuando presentaba esta ley de varias cosas, entre ellas de haber incorporado recomendaciones de ONGs, que esto es básicamente una mentira porque lo que hicieron fue retorcer las recomendaciones. Lo segundo que estaba muy orgulloso es de haber definido por fin lo que era la seguridad ciudadana, cosa que parecía que no se estaba definida en ningún sitio. La ley contiene una definición, pero se queda en la parte menos importante. Como decía Mónica, la seguridad no es un derecho. La seguridad es lo que permite el ejercicio de los derechos. La RAE dice que la seguridad ciudadana es la situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, coma, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público. ¿Cómo entiende esta ley? Pues nos olvidamos de la primera parte y entendemos que la seguridad es la protección efectiva a través de las fuerzas de orden público. La seguridad es justamente lo contrario. La seguridad es defender los derechos y las libertades. Es justamente lo opuesto. Lo que se está defendiendo es el status quo, ¿no?, del establishment, básicamente. Efectivamente. Justo lo que has dicho. Bueno, por ejemplo, injurias o faltas de respeto a un agente en el ejercicio de sus funciones. Proyección de haces de luz sobre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ocupación de cualquier inmueble o vivienda, etcétera. Negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida. Negativa a entregar documentación. Daños en los bienes muebles de la calle. Escalamiento de edificios. Dejar sueltos animales feroces o dañinos, etcétera. Son faltas leves de multadas con de 100 a 600, ¿no?, euros. Sí, a mí la que me encanta particularmente, yo creo que es la mejor falta que se ha inventado nunca, es la falta de respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad. Esto yo creo que hace que la ciudadanía sea mucho más cívica porque, según esta falta, que tiene un desarrollo con una definición súper clara, ¿verdad?, sin ser irónico, vamos a aprender todos a que cuando veamos un policía lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el sombrero y decirle: buenos días, señor agente, qué felicidad al verle. Con esta falta en concreto se han aplicado 6.217 faltas desde el comienzo de la ley, que ha supuesto una cantidad de 906.144 euros a los ciudadanos por faltar el respeto a las fuerzas de seguridad del Estado. Lo peor no es solamente que apliquen la falta, lo peor es que esta falta seguramente lo que esté tapando en muchas ocasiones sea un comportamiento de mala praxis por parte de la policía. ¿Qué la mejor forma de pararlo? ¿Cuál es? Si tú sabes que un ciudadano te va a acusar a ti, ¿qué haces? Le acusas tú a él antes. Que primero él se defienda de lo que ya tiene, que pague la multa y luego a ver si tiene ganas de venir a por mí, que ya no creo. Claro, y ahí de fondo está la presunción de veracidad de la policía, claro. La policía. Efectivamente. Y hablábamos antes fuera de antena de algunos casos que conocemos, ¿no? Uh-huh. En que se desestiman pruebas documentales atendiendo solamente a la versión policial, ¿no? Con lo cual la indefensión pues es mayúscula. Sí, la falta de garantías judiciales con la ley Mordaza es el problema. El problema es que tú tienes que hablar en la administración con la veracidad del policía, que no deja de ser administración. Entonces se convierte la administración en juez y parte y tu defensa es muy imposible. Solo tienes defensa posible si tienes dinero y recursos para llegar a un contencioso administrativo, y aun con esas lo tienes también muy difícil, por lo que tú has comentado, que incluso delante de un juez hay veces que las pruebas tampoco son acogidas. Entonces es muy complicado la defensa en estos casos, pero lo de la falta de respeto del policía es algo que siempre nos hemos preguntado, ¿qué es falta de respeto a un policía? Claro. ¿Qué es? Claro, luego están las infracciones graves, ¿no? Que tienen que ver con la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos a los que asistan numerosas personas, incluyendo espectáculos deportivos, culturales o religiosos, ¿no? Reuniones o manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas de las comunidades autónomas, causar desórdenes graves en vías públicas, espacios y demás, actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad o empleado público el ejercicio de sus funciones, desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes, incluyendo la resistencia pasiva, por cierto, ¿no? Sí, efectivamente. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones, la solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, por cierto, se sancionará solamente al cliente, la falta de colaboración. Habrá que verlo. Sí. Desde luego. La falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?, en la averiguación de delitos, consumo o tenencia de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes, consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Es decir, si una persona se emborracha y pega voces, eso perturba la tranquilidad ciudadana, podría multarle de 601 a 30.000 euros, ¿no? obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, neumáticos, uso no autorizado de imágenes, y si queréis luego entramos un poco en todo este tema de las imágenes, sí. ¿No? O datos personales o profesionales de autoridades o agentes que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. A mí lo que la primera conclusión que saco de toda esta lista, no sé si tendrás tú la misma, es que ¿qué significan la mayor parte de esas cosas? ¿Que es algo que esté muy definido? No. ¿Tenemos claro lo que significa alguna de las, claro, de las cuestiones? Claro, la cuestión es que la interpretación, el problema no lo va a hacer un juez, ¿no? Claro. Ese es el gran problema, yo creo, de fondo de todo esto. Sino que está, bueno, pues a lo que tenga bien decidir el señor policía en cada momento, o Guardia Civil o... Sí, claro, sea, junto con la administración de turno que le toque. Yo otro día hablaba con una jueza de Jueces para la Democracia en un acto de amnistía y me decía que era el mayor problema era la ambigüedad, ¿no? Que cabe todo. O sea, al final son cuatro conceptos tan sumamente ambiguos que cabe cualquier actitud que en ese momento no le guste a un policía o que en aquel momento no le guste al gobierno de turno. Entonces, pues eso, lo que como tú comentabas, estar borracho y empezar a gritar puede ser que altere la seguridad ciudadana. Lo más grande es que puede ser que para el policía de turno de ese día sí y para otro policía de otro turno no. Cuidado, no es que, Mónica, es que no pone la seguridad ciudadana, pone la tranquilidad ciudadana. Exacto, que eso es mucho peor. Esto se ha sacado de una página de unos abogados, ¿eh? Sí, sí, que eso es mucho peor. La tranquilidad ciudadana la altera un mosquito también. Claro, claro. ¿Eh? O sea. Sí, por ejemplo, también la persistencia en el ofrecimiento de servicios sexuales, que también es una falta. Conversaba el otro día con una compañera de Cáritas que también han estado trabajando en la criminalización de la pobreza. ¿Qué significa básicamente esto? Un policía ve a una persona que está en una esquina. Esa persona continúa en esa esquina porque es una prostituta o porque no. Y como continúa allí, si el policía le dice márchate y esa persona no se marcha, le planta una falta de persistencia en ofrecer servicios sexuales. Eso es toda la prueba que necesita. O de resistencia a la autoridad. O de resistencia a la autoridad, por ejemplo. Exactamente. Y esto es una persona que está en una esquina y está cometiendo el delito de estar en una esquina. Sí que puede ser que haya quedado y la persona con la que ha quedado llegue tarde, ¿sabes? Pero no hay opción. Uh-huh. Y luego estarían las muy graves, ¿no? Ya hablamos de multas de 30.001 euros a 600.000 euros. Es decir, básicamente la ruina personal para cualquier economía normal, ¿no? Es decir, por lo menos... Si ya la anterior ya era una ruina, 30.000 euros ya era una ruina. Podía llevarte a la ruina, bueno, a lo largo de una vida, pues llegarlo a pagar a lo mejor, ¿no? Si es el tramo más alto, 600.000 euros es la vida. La vida entera, bueno, y los nietos incluso. Bueno, salvo que tengas cuentas en Panamá como Mario Conde, entonces te declaras insolvente. Pero esto me da la sensación de que nada de esto está pensado para las personas que tienen cuentas en Panamá ni en Suiza ni en Andorra, ¿no? Creo que no. Luego, por cierto, ahora hablamos de esas muy graves, ¿no? Parece que cuando en general se aplicará la multa más baja, ¿no? A menos que concurran circunstancias agravantes, ¿no? Entonces sería en grado medio y después en grado máximo si se justifica por el número y entidad de las circunstancias. Eso también está por dirimir, ¿no? ¿Qué significa, verdad? Y las infracciones muy graves serían las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o sus inmediaciones, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un riesgo o un perjuicio en dicho funcionamiento. Es decir, una manifestación que esté cerca de un colegio y pueda afectar, por ejemplo, a la salida de los niños, podría derivar en estas sanciones, ¿no? La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad competente y la proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores que puedan deslumbrarles o distraer su atención, ¿no? Esta última es lo único que tiene sentido de toda. Sí, la única. Yo creo que es la última falta que... No, puede tener sentido, Daniel, pero puede tener sentido, lógicamente, pues claro, alumbras a un piloto, sí, puede claro, matarse. Claro. Pero, claro, otra cosa es el procedimiento administrativo. Claro, no es para procesos administrativos, tendría que ser con base judicial. Efectivamente. Que a mí, claro, el grave problema, aparte de las sanciones y de la criminalización de actividades que son normalizadas en la protesta social y en el activismo militante, ¿no? Es ese, ¿no? Lo que hablábamos, la falta de concreción, la indefensión, la inseguridad jurídica que tienes, ¿no? Y que ya existía penas judiciales para todo esto y siguen existiendo. Es que si tú deslumbras con un haz de luz a un piloto y hay un accidente, claro, es una cosa que se llama homicidio imprudente. Claro, claro. Ya existe. Tú no lo has provocado directamente el homicidio, pero has colocado las circunstancias para que se produzca. Está clarísimo. A mí lo que más me ha encantado siempre es lo de las instalaciones básicas y meter a Radio Televisión Española dentro de las instalaciones básicas para la ciudadanía. Que bueno, eso ya sería muy discutible. Y sobre todo lo de las inmediaciones. Entiendo que si el Pirulí está en O'Donnell, inmediaciones puede ser donde estamos ahora, porque es San Sebastián de los Reyes. Claro. O el pueblo de, o sea, donde son mis padres, que es Salamanca. Porque inmediaciones, ¿qué es inmediaciones? ¿Cuántos kilómetros hay de inmediaciones? Hombre, las ondas del Pirulí llegan hasta, claro, Salamanca, ¿no? Las ondas del Pirulí llegan a Cuenca. Entiendo que también sería Cuenca. O sea, poner una ley, o sea, poner un artículo que ponga y sus inmediaciones, que cabe todo el Estado español, en las inmediaciones del Pirulí o en las inmediaciones de cualquier central nuclear donde vaya Greenpeace a exigir su cierre por contaminación, ¿no? Claro. Es que además, en parte de estas instalaciones sensibles, viene de un registro que es secreto, un listado secreto, o sea, que no puedes saber si es una instalación sensible o no antes de hacer la manifestación y que te pongan la falta. No, esto no es completamente kafkiano, no, es el proceso completamente. Sí, no sabes cuándo cometes un delito o no. Hablábamos de... No nos queda demasiado tiempo, deberíamos ir concretando tres cositas, ¿no? Una, el tema de grabar imágenes, vídeos o fotos, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede, o qué se debería, o cómo, no sé, cómo enfocarlo? Se puede todo. O sea, no sé cómo enfocarlo, porque claro, parece que aquí estamos haciéndonos eco de una ley para que la gente tenga cuidadito, ¿no? Claro, no. Y lo que deberíamos también, si queréis, como última cosa que ahora sacamos, es cómo oponerse a todo esto. Va, a ver, con lo de las imágenes, que yo llevo muchos días ya repitiéndolo. Uh-huh. Lo primero es no autocensurarnos nosotras. O sea, es que al final lo que ha conseguido el gobierno es que por los medios generalistas de prensa nos ha vendido lo que querían ellos que supiéramos. Las personas normales que ven la tele o escuchan la radio solo se han quedado con eso, y entonces siempre hemos oído no se puede grabar a la policía. Sí se puede grabar a la policía. Lo único que puede llegar a ser sancionable, y tendríamos que mirarlo, es si pone en riesgo la seguridad del policía, la seguridad de su familia o la del operativo policial, siempre y cuando no atente con el derecho de información. Con lo cual, se puede grabar a un policía y difundir las imágenes de un policía, con lo cual solo hace falta pixelarlo, si ha habido un pixelarlo, siempre y cuando no vaya vestido de antidisturbios, porque tampoco hace falta pixelar nada, porque ahí no se distinguen quién es quién. No pone en riesgo la seguridad de esa persona. No, pero Mónica, perdona que te interrumpa, o sea, es famosa la sanción, sí, del coche mal aparcado, ¿no? 800 euros de multa. Sí, pero fue retirada al final. Se retiró. Sí. ¿Y por qué se retiró, sabes? Por eso, porque no atentaba contra nada. Porque era una mala interpretación de la ley hecha por gente que no tenía formación, claro, además. Uh-huh. El problema de estas leyes es que no han formado a las fuerzas de seguridad del Estado, no han formado a la delegación de gobierno sobre cómo aplicarla. Y era absurda esa situación, porque un coche de policía, por definición, está identificado en sí mismo. Si fuese un coche de la policía secreta... ¿Pero cómo te opones tú a eso? Es decir, ¿a ti te multan por esa circunstancia? Y como en tu mismo recurso lo puedes explicar, decir, vale, yo por no puedo grabar a un policía, no puedo grabar a un policía siempre y cuando atente a su seguridad, pero estoy grabando un coche, esto no tiene seguridad de nadie. No. Pero también lo que nos tiene que dar claro es que no estamos solas. No, eso es muy importante. La burorrepresión lleva efectuándose mucho tiempo y hay colectivos especializados en tratar de combatirlo. Y hay organizaciones que te pueden ayudar en caso de que sufras esta multa. La primera recomendación que siempre damos es no pagues de primeras y busca el consejo de un abogado, que los hay muy buenos, pertenecientes a colectivos como, por ejemplo, LegalSol, la Asociación Libre de Abogados, que tienen mecanismos para poder ayudarte a defenderte en ese tipo de casos. Pero lo que ha comentado Mónica es principal. Lo peor es la autocensura. El objetivo es que no expresemos nuestros derechos fundamentales. Hay que ir por la calle, hay que acudir a las manifestaciones, hay que movilizarse, hay que tener respeto por los propios derechos que no tiene esta ley. Eso es lo fundamental. Me parece muy bien lo que comentas. Vamos a ir a una manifestación, tenemos que tomar alguna precaución. Es decir, por ejemplo, es que parece ser que ahora uno no se puede... No, sí se puede. Poner unas gafas de sol y un gorro, ¿cómo es la cosa? Sí, sí puedes ponértelo. Sería en caso de que hubiera disturbios, si tú fueras responsable de los disturbios, podría ser un agravante. Pero solo en caso de que hubiera disturbios y se demostrara, eso ya iría por otro rollo. Uh-huh. Sí, sería un agravante, pero sí puedes ir con gafas de sol y con capuchas si está lloviendo. O sea, el tema es que nos han intentado vender... un kit de miedo. O sea, las leyes mordaza son un horror, pero las anteriores tampoco es que fueran buenas. Y nos han vendido un kit de miedo. O sea, evidentemente hay que evitarlas y hay que conseguir que se deroguen, pero lo que no hay que conseguir es que la gente tenga miedo a salir a la calle, a seguir defendiendo sus derechos, a seguir grabando a la policía cuando hay abusos policiales, a seguir llevando gafas de sol si hace sol y a llevar capuchas si llueve. O sea, no pasa nada, hay que seguir ejerciendo los derechos. Lo que sí que sería un problema es cuando dejemos de ejercerlos. Y cuando no dejemos de luchar por ellos. Eso sí que es un problema. Es que lo que le podemos recomendar a la gente para cuando vaya a una manifestación es que se comporte de una forma pacífica y normal. Yo no puedo decirle a la gente una recomendación. No lleves una bandera porque te van a considerar organizador. Porque eso es reprimir los derechos de la gente. Eso yo no lo puedo hacer. Yo no le puedo decir a la gente que después de la manifestación salga corriendo porque la policía puede interpretar que ya han desmovilizado, sí, y que tiene que marcharse. No, tú estás en un espacio público, tienes que quedarte el tiempo que tú quieras. Yo no puedo decirle a la gente, no grites en una manifestación, es que están hechas para ejercer tu derecho a libertad de expresión. Lo único que puedo decir es que se comporten pacíficamente, que sean ciudadanos, que lo son. La gente de bien somos nosotros. No es la gente que el gobierno dice que son la gente de bien. Son la gente que ejerce sus derechos. No somos delito, ¿no? Efectivamente. Exacto, no somos delito. Efectivamente. Así que la recomendación básica para todo esto es ser un ciudadano decente, que es lo que somos, ejerce tus derechos. Uh-huh. Y si pasa algo, hay mecanismos, acude a las personas que están para poder defenderlos. Una última curiosidad que os planteo. Redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Que parece que también ahí hay algunas particularidades. ¿Cómo sería esto? Vale, en principio la novedad con las redes sociales era que podían considerarte promotor de una manifestación o de una concentración simplemente por difundirla, aunque fuera la manifestación en Madrid y tú estuvieras en Bilbao. Entonces podrían llegar a tirar del hilo y considerarte promotor. Y luego que es dentro del Código Penal el enaltecimiento del terrorismo incluía los comentarios en redes sociales, que hasta ahora no estaba reflejado, porque evidentemente el anterior Código Penal pues no existía internet, yo creo, estábamos ahí. Entonces, claro, lo que pasa es que estamos como lo de antes, está todo tan sumamente ambiguo y tan sumamente trazado como si difundes una manifestación, y es un poco lo que le ha pasado a César Strawberry, ¿no? De CD2, que retuiteó un tuit de alguien y al final está encausado por enaltecimiento del terrorismo. Es todo muy ambiguo y al final está muy usado políticamente en estos momentos. O sea, si tú, por ejemplo, ahora mismo retuiteas, ¿no? O compartes algo, ¿no?, en Facebook acerca de los titiriteros. Bueno, eso tendría que... Es un poco más complicado. Está más complicado. Sería, por ejemplo, si va a haber una manifestación que tú no sabes si es comunicada o no, pues por ejemplo... Y acaban disturbios. Uh-huh. Se te puede considerar organizador también, pero es lo que decíamos, es igual que llevar la bandera. Igual, lo mismo que llevar la bandera porque has hecho un tuit. Y lo del enaltecimiento del terrorismo, pues al final, o sea, todos los casos que se han visto tienen un cariz político al final. Pues muy bien, no sé si queréis añadir alguna cuestión. Que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir, Mónica, Daniel, ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Porque sí, esto, claro. Esto va para largo. Y lo que comentábamos antes, ¿no? El problema podría ser que la gente lo asuma y de aquí a la siguiente ley, ¿no? Sí, ese es el problema. Ante todo, también gracias a vosotros, no solo por venir, sino también por la lucha que lleváis, que me parece totalmente decisiva, fundamental, ¿no? Porque los ciudadanos tenemos que saber que existe gente como vosotros en la que nos podemos apoyar, ¿no? En un momento determinado de dificultades y también para saber a qué nos podemos atener. Me quedo con lo que ha dicho Daniel. No nos autocensuremos, ¿no? Y que siga la gente en las calles, que es una de las pocas cosas que puede cambiar algo en esta sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, nos vemos en las calles. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. ¡Canta el pueblo!